forma de mirar y solo piensa en ti. Me lo dijo sin tener que hablar, ella te quiere y tú sabes que es verdad. Si te quiere, no lo puede remediar. La heriste sin razón, pero te perdonará, pues sabe que jamás volverás a herir su amor. Ella te quiere y tú sabes que es verdad. Si te quiere, no lo puede remediar. Te quiere, yeah, yeah, yeah. Te quiere, yeah, yeah, yeah. Si tú vuelves con su amor, se hará feliz. La heriste sin razón, pero te perdonará, pues sabe que jamás volverás a herir su amor.